Hay que condenar y rechazar lo que el gángster murmullo, el dañino Medina, enlodando aún más al Estado Dominicano, emitiera el 27 de febrero ante la Asamblea Nacional. Las ensartas de sofismas baratos, como torpes y vulgares, pronunciadas el 27 por esa susodicha piltrafa moral que funge de presidente del Poder Ejecutivo, es lo único que cabría esperarse de tal amasijo inmundo de podredumbre y corrupción. Si se desea, como parte de los que reiteramos la más irrestricta adhesión a la verdad, a la honradez, a la honestidad, y con ello poner distancia, a la vez que se lucha contra la corrupción, los onerosos privilegios y la impunidad entronizados en el poder del Estado, y a la vez convertidos en bandera y plataforma de comportamiento y filosofía práctica de acción de las administraciones desgraciadas como bochornosas de los discípulos, continuadores y herederos de la peste del bochismo, pálido pelegato y bochista, como de sus epígonos, por igual y no menos bochistas que estos depravados e inescrupulosos, desalmadas alimañas, perrodé, peñagomistas y sabandijas reformistas, hechuras todos del tirano alimaña Joaquín Balaguer como del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño. Si todo el vendaval de corrupción, crímenes, violaciones de la Constitución y de las leyes, como institucionalización de los robos y saqueos desenfrenados de los bienes y riquezas nacionales, y el sistemático desconocimiento de la autodeterminación del pueblo y sus intereses correspondientes, como contra su soberanía nacional y en busca de la destrucción de la República Dominicana como del Estado Nacional Independiente, desmanes de toda índole y en todas las gradaciones, implementadas como su plataforma por los desgobiernos, vendepatria y vilmente entreguistas de los pálido pelegato bochistas desde el 1996 hasta hoy, esto es, las tres administraciones vandálicas del capo di tutti capi, Leonel Antonio Reina, como la primera y la que va de esta, del indudable gángster de la peor ralea del bajo mundo de Lampa, dañino Medina, esto es, durante la casi totalidad de estos últimos 20 años, pero especial y particularmente la parte de los últimos 4 años y 6 meses, viene a ser el significado y contenido del cuento soez de enaltecimiento de la estafa y el engaño en grado superlativo del camello, que la piltrafa amoral del gángster murmullo dañino Medina, ante su condición de descerebrado manojo de instintos bastardos y bajos apetitos propios de animal irracional que deslinda los terrenos de los psicópatas y sociópatas disociados, esgrime y enarbola como su plataforma ideológico-filosófica y de acción práctica, con el desastre imperante como su resultado y balance de conjunto, este sainete de coartadas y alegatos peregrinos que acaba de exhibir el gángster murmullo dañino Medina, ahora, el 27 de febrero, ante la reunión de los prostíbulos y antros de proxenetismo que en conjunto componen lo que desaprensivamente se ha dado en llamar Congreso con rango de Asamblea Nacional, viene a reafirmar el epílogo, conclusión y antimoraleja que encierra el adefesio del cuento del camello, con el que, en expresión y reflejo de la catastrófica indigencia de orfandad de inteligencia positiva del gángster murmullo dañino Medina, que lo hace ser una piltrafa amoral o prototipo de lo que es ser un indecoroso en cuerpo y alma, asumiera su candidatura en febrero del 2012, siendo dicho abominable esperpento con el que ilustró y pautó dicha candidatura suya, la de la piltrafa en cuestión, en el Palacio de los Deportes, como se puede comprobar. Si la primera parte del cuento de la sublimización y enaltecimiento de la estafa versa refiriéndose a un estafador árabe judío que en un mercado oferta un camello al que le atribuye todas las virtudes de un sirviente sumiso y hacendoso por demás, decía el usurero y estafador: «Compre este camello, que le cocina, le friega, le lava, le barre, le va al mercado de compras, además de que le asea la casa, y como extra le toca el violín entonándole las más refinadas piezas». Hasta que al fin aparece un guanajo, o el más grande de los pendejos, que siempre y cada día sale a las calles, y es precisamente ese quien cae embaucado y compra, a precio especulativo por demás, el camello del cuento, y llega a su casa convencido de que ha logrado hacer el negocio de su vida. Pasan los días, y un buen día el pendejo despierta y vuelve a la plaza pública donde encuentra al estafador que le vendió, estafándole, el dichoso camello. Según narra nuestro estafador, gángster Murmullo Dañino Medina, el pendejo, que los adocenados y amanerados llaman incauto, interpela a su estafador, quejándosele de que todo cuanto le atribuyó al dichoso camello era falso y mentira, por cuanto él reclamaba volver atrás el negocio de la compra del animal. Ante lo cual el estafador pregunta al pendejo, que se siente vilmente engañado, con el mayor cinismo, fingiéndose el ingenuo, y le pregunta al pendejo: «Usted lo que quiere es recuperar su dinero». A lo que nuestro incauto responde: «Oh, claro que eso es lo que yo quiero». «Ah, pero si eso es lo que quiere, usted no puede decir por ahí lo de que el camello no hace esto ni lo otro, que lo único que hace es comer y ensuciar de excrementos todo su entorno, además de apestar a perro muerto. Pues si usted lo desacredita diciendo eso, aunque sean verdades, se hará imposible vendérselo a otro o que aparezca otro pendejo que se interese en adquirir el camello. Guarde silencio, sea cómplice mío, hágase estafador como yo y siga con el juego de la estafa, que usted encontrará al fin y al cabo otro gran pendejo igual que usted, y su deber es hacerlo víctima del engaño y la estafa de la que usted fue víctima, y forjemos juntos este nuevo mundo de canallas». Como se recordará, ya el gángster Murmullo Dañino Medina en una ocasión vociferó con su vocecita chillona, de rueda de carretilla vieja, falta de engrasamiento y con abundantes desgastes y deformaciones, que no va a mirar hacia atrás. Y en efecto, todo cuanto ha expuesto en sus llamadas memorias del año 2016, febrero del 2017, no es más que la versión acomodaticia del vertedero de podredumbre e inmundicia que ha sobredimensionado con sus niveles de corrupción e impunidad inconmensurables. Y visto todo de acuerdo con su aberrada condición de piltrafa amoral incorregible, congénito e innato redomado y curtido en el ejercicio de su condición de discípulo consagrado del leproso moral, por espía y agente a sueldo del imperialismo yanqui, los gobiernos de este y sus órganos de subyugación, saqueo, expoliación y opresión de pueblos y países, como lo fue ese canalla de Juan Emilio Bosch Gaviño. Y por lo tanto, la piltrafa humana que tenemos por delante usurpando la condición de presidente no es más que un verdadero perdulario, lo cual no es capaz siquiera de admitir y reconocer, por lo que, así como no hace mucho, lo vimos con su chabacana y rastrera incapacidad de actuación, mientras decía con su maestro Joao Santana, con voz chillona y como una mujerzuela de patio, sino como un prostituido maricón de traspatio, decir histérico: hablan de corrupción, pero no citan un caso concreto de corrupción ni de corruptos. Que lo hagan, que den datos, cifras, hechos, nombres, que en mi gobierno no hay ni puede haber corrupción. Claro, se oía como si una voz de ultratumba hiciera de fondo y contraparte: no hay corrupción que tú no dirijas, de la que tú no percibas el más alto dividendo como tu parte. Porque tú, gángster murmullo y piltrafa amoral y de la amoralidad más inmunda, tienes en la mega podredumbre que alimentas el aire que respiras y la sangre podrida que te corre por las cloacas de tus venas. De antemano, los esbirros y cueros promotores, cómplices y encubridores de las interminables correrías y torrentes de fechorías, malandrinadas, acciones deleznables propias del comportamiento de las peores raleas del inframundo, de las aguas negras, de estercoleros, de letrinas públicas desbordadas, con su hedor de albañales nauseabundos, venían haciéndole el coro al piltrafa, como faranduleros o farsantes suyo, de la peor laya, anunciando que hablaría al presentar sus memorias del día 27 de febrero, abordando la podredumbre generalizada como corrupción imperante en todas las instancias de su administración y del Estado, como de la impunidad y los privilegios. Todo lo cual ha sido institucionalizado con caricaturas y sombras de pretensiones doctrinales como teóricas, por el crápula de todos los crápulas, la inescrupulosidad con figura de sombra humana, narcómano, consumidor compulsivo de estupefacientes, en especial de la tristemente famosa manteca de residuos de la cocaína cocinada, Leonel Antonio Reina, con quien el gángster murmullo Dañino Medina hace pareja, formando las dos caras de una despreciada moneda devaluada. Fue así que José Ramón Peralta, un prominente miembro del cártel del Bajo Mundo, ya bien reconocido como el cártel de los Barriga Verde, quien, ahondando los excrementosos y repugnantes caminos de su delictiva existencia, con su desvergonzado rostro de indescifrable género, anunció que la piltrafa amoral, babosa, hecha de paja podrida, hablaría de la vena rota del cuerpo de la corrupción y la impunidad, que es el estrepitoso y aleccionador caso, episodio, Odebrecht, sobornos, sobrevaluación de obras del Estado e impunidad, cobros de peajes en toda transferencia financiero-económica, con involucramiento de primer orden del Estado dominicano y los heliogábalos, asaltantes y matones, funcionarios del Estado con sus bandas delictivas. No obstante, el marrullero, con su podrida mentalidad de traquetero prostituido, involucrado en toda la corrupción de los gobiernos pálido pelegato bochista del capo di tutti capi, incluso en la triste y lastimosa condición de escudero de este, ya convertido hoy en un repulsivo y repugnante, literal y perfecta piltrafa amoral de pies a cabeza, al momento de enfrentarse a la verdad, apeló a eufemismos y circunloquios evasivos con carácter de cobarde y pusilánime, huérfano de hombría y de virilidad bien entendida. Y en sucesivos actos olímpicos de evasión, que hizo sospechar que la insulina empleada fuera de los límites aconsejables ante una diabetes en proceso de crisis creciente por el impacto catastrófico de un estrés extraordinario, estaba provocando en la piltrafa moral lapsus mentales y actos de enajenación. Pero en realidad es que una tripa vacía, sin contenido ni sustancia, llena de alitas de cucaracha, paticas de cien pies y rabitos de ratón, junto a la fe y esperanza de que el azar del apostador empedernido como su Dios se apiade de ella, ¿qué puede hacer y qué alternativa se le erige como camino para la negación de la realidad concreta, objetiva y real, sino el más grosero aluvión de mentiras, falsedades mal disimuladas? Pues nunca podrá dejar de ser verdad que el sol y su luz no se pueden tapar con un dedo. Estas son nuestras consideraciones preliminares a título de prolegómeno y vacuna antes de adentrarnos en toda la alud de excrementos, pus, inmundicia de alto grado mortífero de contaminación incurable que expelió en sus compulsiones ante su prostituida Asamblea Nacional Congresional el gángster Murmullo, el dañino Medina, el recién pasado 27 de febrero, a título de las memorias amorales de un desafortunado, desgraciado y espurio gobierno vendepatria y matapueblo, pálido pelegato bochista. Piltrafa es un término común y corriente, del que el diccionario Larousse en español, que es una mercancía producto de las empresas del cártel Iglesia Católica Vaticano, Apostólica Romana y Cristiana, da las siguientes acepciones o definiciones muy acertadas para el presente. Primero, sustantivo femenino. Residuos o trazos inaprovechables e inservibles, especialmente de carne. Eso en su significado literal o directo. Segundo, en término figurado, significa sujeto de poca consistencia física o moral. Se discute si tales sujetos pueden calificarse de personas. Y el tercer significado o acepción de piltrafa amoral es sujeto sin valor ni contenido aprovechable en bien para la sociedad, por su alto nivel tóxico venenoso. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.